corazón. No te marches, no es momento. Si se fue, el destino lo ha querido. No juzgues el dolor que hoy te ha dado. No olvides aquel tiempo de felicidad. Corazón, ya no escucho tus latidos. Solo Dios ha bajado su martillo. En mi boca quedó el beso de ese adiós. Sus manos ya están frías, ya no entibiarán mi piel. Piel que se quedó marchita de dolor, ansiosa por saber a dónde está, dónde se fue esa mujer a la que tanto amé. Y se marchó, solo quedé, porque se fue a la que tanto amé. Y se marchó, solo quedé, porque se fue. Hoy te siento destruido, sin saber, sin encontrar el sentido para poder vivir, para poder seguir. Sus besos, sus caricias,